para que sea posible para la población pobre llegar a estos proyectos de calidad. Estos son proyectos de estándares altísimos en materia ambiental, en materia social. Van a tener colegios, centros de salud, centros para los niños, centros de cómputo, estaciones de policía, de manera que invito a la población que necesita una vivienda en el área de Soacha para que se acerque, conozca los proyectos y tome una decisión. Bueno, la vemos orgullosa hablando precisamente sobre estos macroproyectos para nuestro municipio de Soacha. Un gran problema necesita una gran solución. El faltante en Colombia supera el 1 millón de viviendas, de manera que tenemos que atender todos los municipios, grandes, pequeños y medianos, pero esta es una estrategia central. Donde hay gran faltante, tenemos que movernos con grandes proyectos. En ese punto también se le envió un mensaje directo a los concejales. No, los concejales, que los invito a un tinto, que miremos por supuesto, o a un almuerzo si quieren, o voy a Soacha a conversar con ellos. Creo que se deben sentir orgullosos, orgullosos, que su ciudad tenga la posibilidad del desarrollo de más de 100.000 soluciones de vivienda que albergarán cerca de 500.000 personas que van a tener absolutamente todo lo que necesita la población pobre: educación, salud, recreación y acceso a la tecnología. Que se sientan orgullosos y saquen pecho, porque Soacha está liderando este proceso en todo el país.